Babla ujue, mapendo aichakue mwaka, aichakue sura, lakini mapendo iko tu mapendo babla. Jua nini unafanya hivi? Ha babla. Bolingo mabanchonga na kufela, babla mwana mbokae. Na sala nini bapangye, na benda nzoto mama. Babla ngana tiki na mboka na kemo bembo, bolingo epaya tikali asali bafeti. Bolingo epaya tikali abomi banzoku, mama mianga na sala nini. Tina nini osali boye babla. Mabala mabala toko wela kae. Yo me kande kolinga yo me mingambo. Yo lo biotika la monte pa maladi na butu. Nanya salisa yo di bampangye. Tina nini yo salibo e babla. Babla babla mina timbia. Esta fika yo te babla. Naenda Kampala babla iko, narudi Tanzania babla shione. Naenda Nairobi bali sema babla aiko, mama mia mitafanya nini. Namna gani babla, ah babla. Nikakufa iko juu ya kubabla. Mabala esili sama kambo. Yo me kande kolinga yo me mingambo. Yo lo biotika la monte bampasi ya butu. Nani asalisa yo di babla. Juya nini unafanya hivi babla. Babla babla babla babla. Babla natembea babla babla. Babla babla babla babla. Babla babla babla babla babla babla babla babla babla natembea. Mapendo yangu babla natembea. Babla babla babla babla.